vida diaria. El santo de la vida diaria. Un Señor bendito, ángel. Queridísimos hermanos y hermanas, un saludo fraternal. En el día de hoy, 7 de septiembre, comparto con ustedes la fiesta de Santa Regina, virgen y mártir, hija de un ciudadano pagano de Alís, en Borgón. La santa, cuya madre falleció al dar a luz, fue entregada a una nodriza que era cristiana y que la educó en la fe. Su belleza atrajo las miradas del prefecto romano, quien al saber que era de noble linaje, quiso casarse con ella, pero ella se negó a aceptarlo y no quiso atender los discursos de su padre, quien trataba de convencerla para que se casase con un hombre tan rico como el que la pretendía. Ante su obstinación, su padre decidió encerrarla en un calabozo, y como pasaba el tiempo sin que Regina cediese lo que le pedía su padre, el prefecto desahogó su cólera haciendo azotar a la joven y sometiéndola a otros tormentos. Una de aquellas noches recibió en su calabozo el consuelo de una visión de la cruz, al tiempo que una voz le decía que su liberación estaba próxima. Al otro día, el prefecto ordenó que fuera torturada de nuevo y que fuera decapitada después. En el momento de la ejecución, al morir decapitada, apareció una paloma blanquísima que causó la conversión de muchos de los presentes. El martirio por la fidelidad a la fe y por fidelidad a la voluntad de Dios constituye siempre un testimonio a seguir, y ahí está la última verdad del cristiano, que sea capaz de asumir el sacrificio, el dolor y el sufrimiento con tal de no fallarle nunca más a Cristo, ni al Evangelio, ni a la Iglesia. Oh Dios, que hiciste de esta sierva tuya, diera su vida por defender sus ideales, su fe, su convicción cristiana, ayúdanos a que por medio de su intercesión puedan muchos jóvenes hoy día mantener sus valores en alto, por encima de las pruebas, y seguir tus mandatos de modo radical y abnegados, siempre que con ellos sigan el camino de la verdad, unidos en el ideal de formar hombres nuevos para una nueva sociedad, siendo el santo de la vida diaria. Dios y la Virgen María les bendigan. Santo de la vida diaria.